Según informaciones, en el sur de Corea continúa la lucha de distintos sectores por la resignación de Park Geun-hye. El día 6, la dirección de Gwangju de la Federación Nacional de Sindicatos Democráticos de Taxistas, perteneciente a la Federación General de Sindicatos Democráticos y el Sindicato de Taxistas de la zona de Gwangju, efectuaron un acto y exigieron a Park Geun-hye que se retire de inmediato, responsabilizándose de la situación actual. Terminado el acto, los participantes llevaron a cabo una manifestación de tal claxonazo en taxis que tenían pegada la consigna «Retírese, poder de Park Geun-hye, que cometió el acto violento estatal contra el campesino Peng Nam-gi». El mismo día, la dirección del movimiento de Daejeon por la defensa de la democracia efectuó en Daejeon un acto de las pelas y la manifestación en demanda de la dimisión de Park Geun-hye. Ese día, también en Busan, Yongin de la provincia Gyeonggi, Gyeongju de la provincia Gyeongsang del Norte y otros lugares, tuvieron lugar por unanimidad los actos de entidades cívicas y sociales en demanda de la resignación de Park, y el Comité del Partido Democrático Dobro en la ciudad de Daejeon llevó a cabo un acto en que sostuvo que Park Geun-hye debe aceptar la exigencia de la población. El día 7, ciudadanos de distintos sectores de Seúl tuvieron un mitin de las pelas y una manifestación. Coincidiendo en tiempo con ello, el Comité por la Justicia y la Paz de la Gran Parroquia de Gwangju de la Iglesia Católica efectuó una misa sobre la situación en Gwangju y luego pasaron a la marcha de las pelas, mientras que los diputados a la asamblea de esa ciudad concedieron una conferencia de prensa en que gritaron la inmediata retirada de Park Geun-hye. Continúa la campaña de la declaración sobre la situación de distintos sectores de la población. El día 7, concedieron una rueda de prensa en Seúl en nombre conjunto, entidades cívicas y sociales, entre otras, la Acción Nacional contra SAD, el Comité de Lucha de Songju por la revocación de la ubicación de SAD, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Gimcheon contra SAD, el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Lugar Sagrado en Songju de Wonbulgyo, las organizaciones de lucha contra SAD en Daegu, Daejeon, Gwangju y otros lugares, y la Acción de Ciudadanos de Ulsan para la resignación de Park Geun-hye. En la provincia Gyeongsang del Sur, más de 2.340 personas, padres de alumnos, desplegaron la campaña de la declaración sobre la situación delante de la sede del gobierno provincial, portando la pancarta en que se leía «Abajo Park Geun-hye». Y también, a través de ella, profesores e investigadores de la Universidad Inje y pastores advirtieron respectivamente que, si las fuerzas de Park continúan dando espaldas a la voluntad popular, no podrían evitar por más tiempo la sentencia llena de ira de la población. Más de 540 personas quienes habían participado en la sublevación popular de junio en el período de estudio en la Universidad de Seúl publicaron el día 8 una declaración sobre la situación. El día 6, la Alianza Nacional de Política y Diplomacia de Jóvenes y Niños, que abarca a los estudiantes de 53 escuelas superiores, publicó en la isla Yui de Seúl una declaración sobre la situación en condena del poder de Park Geun-hye en nombre de los jóvenes y niños de todo el territorio. Ese día, también los estudiantes de 10 escuelas secundarias y superiores de Gwangju exigieron la retirada de la presidenta Fan Toche a través de la declaración sobre la situación firmada por más de 200 personas. El día 5, jóvenes y niños de Gwangyang de la provincia Chulla del Sur emitieron por unidad de escuela la declaración sobre la situación. Por otra parte, en las universidades Sogang, Songkyunggwan y de Iglesia Anglicana y otras, aparecen sucesivamente periódicos murales proponiendo huelga de estudiantes o se despliegan actividades de propaganda para llamar la participación en ella. Dicen que también las asociaciones generales de estudiantes de universidades pertenecientes a la Asamblea Nacional sobre la Situación de los Universitarios planean la huelga de estudiantes. a causa del creciente vigor de protesta de distintos sectores de Sur Corea, se aplazan, cancelan o disminuyen las actividades que la pandilla títere planea para elevar su valor.